Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante, saludando a todas las cabras y los cabros, siendo hoy jueves 9 de agosto. Estamos comenzando esta nueva sesión del programa, este nuevo capítulo del Raíces Poblacionales, como les decía. Hoy día, bueno, contamos con la presencia de dos invitados especiales, amigos de la casa ya volviendo a visitarnos, pero como es la tónica del programa, los vamos a dejar en la rama hasta que volvamos de vuelta. Bueno, la gente que está ahí en las redes sociales se podrá haber dado cuenta con quién estamos. La fotito recién fue subida, pero eso, pues, compadre. ¿Qué pasa, Camilo? Sumándome nuevamente a los saludos de Matías. Y bueno, hoy día no estamos con formación completa, faltan unos compañeros por motivos personales, pero con todo el aguante dándole otro jueves más. Un jueves bastante frío, extraño con el clima, así que ha sido bastante frío. Yo he estado con cualquier calor la mañana, están frías, sí, pero están medio extraños los días. Así que, oye, para la gente, para que tenga claro, si se quiere comunicar con nosotros para hacer una pregunta a nuestro invitado, puede hacerlo a través del 22 56 43 848. Y recordarle nuevamente que este año cumplimos 10 años como Redes Poblacionales, y estamos invitando a todos los grupos y que quieren mandar su EP, así como un temita guardado por ahí nuevo, para que sea parte de la parrilla. Así que lo pueden mandar al correo temas.raicespoblacionales@gmail.com. Mandarle un saludo al Memo, que hoy día por motivos personales de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, así que un abrazo grande al Memo y su familia. Y también mandarle un saludo a la distancia también a nuestro compañero Bene, que en este momento tampoco puede estar con nosotros porque está en una reunión en el Serviu a raíz de todo este trabajo que se viene haciendo con el Comité por la Vivienda Digna, el Comité de Lucha por la Vivienda Digna y el Buen Vivir de aquí de Los Espejos, población José María Caro. Así que ahí saludo a los cabros. También queríamos mandarle saludos a la gente que retransmite el programa. Bueno, también pueden callar, el BN siempre está atento a eso. La lista no la tenemos ahora, pero mandamos un abrazo grande y saludo a todas las radios que nos retransmiten aquí en Santiago y fuera de Santiago también, para allá para el sur. A los periódicos que también hacen de alguna manera propaganda al programa, y a toda la gente que viraliza de alguna manera estos programas también. Así que muchas gracias y saludos a todas y todos. Y la última información antes, para que nos vamos con un temita con Javi Locuaz, recordarle a la gente que si nos está escuchando a través de celulares, tiene que conectarse a emisoras.cl/experimentar. Salió como Bachelet. Bueno, vamos a repetirlo. emisora.cl/experimentar. ¿Por qué no lo toma por problema interno del celular? Así que eso no los compete a nosotros. http://. Está bien, hermano. Oye, Javier, nos vamos con un temita, ¿no? Oye, atento, se viene algo bueno hoy día, invitado especial. Así que esto es Redes Poblacionales del Esquinazo Parlante. Hay sol o alcohol pa' calmarme, o alcohol pa' calmarme, o alcohol pa' calmarme. Hay sol o alcohol pa' calmarme, o alcohol pa' calmarme, pa' calmarme, pa' calmarme, pa' calmarme. De más que no van a dar un peso, no me quieren pagar, que las ganas no fallarán. Me entregarán la habilidad, otra mentalidad, la vida se encargará de sanar todo. Todo pasa, todo queda, solo fluye. Como el viento disminuye, el odio sube. Respira hondo y destruye el podio. Deja determinaciones y sucesos inservibles. Al del hoyo surge, todo es posible. Si se paga todo en vida, entonces ¿qué? La gana los pago, los hago, los narcos, la ley. No quieren ver que todo está al revés. Y sé que solo no voy a vencerles. Me mantendré indeleble, inaudible, inubicable, responsable de mis actos, llave. Tengo la clave, la llave, los planos modifiqué. Puedo ya ser pa' volver a nacer. Puedo perderme o no quererme ver. Puedo perderme y no quererme ver más. Puedo quererme y no perderme en la ciudad. Que tanto dejarán la vuelta que me voy a dar. Otro sol sin despertar, otra oportunidad. Puedo perderme y no quererme ver más. Puedo quererme y no perderme en la ciudad. Que tanto dejarán la vuelta que me voy a dar. Otro sol sin despertar, otra oportunidad. De más a menos mal. Patrón matar a los superestar. Colgar a los que te explotan es explotar. Las sensaciones que te hacen pasar estar violentado sin captar. Acostumbrado a agachar el rostro, no. Rompo contrato sin respeto, sin honor. Tenor, tengo otro norte, bro. Tengo soporte y flow. Peso en los hombros y soul. Busco definición, no pueden definirme. No pueden defenderse, no querrás aplaudirme. Para después culparme, nunca. comportarme. Si la vida me infringe, corvo corto punzante. No pueden definirme, no pueden defenderse. No querrás aplaudirme para después culparme. Nunca podrás decirme que debo comportarme. Si la vida me infringe, corvo corto punzante. Oh oh, puedo perderme. Puedo perderme. Puedo perderme y no quererme ver más. Puedo quererme y no perderme en la ciudad. Que tanto dejarán la vuelta que me voy a dar. Otro sol sin despertar, otra oportunidad. Puedo perderme y no quererme ver más. Puedo quererme y no perderme en la ciudad. Que tanto dejarán la vuelta que me voy a dar. Otro sol sin despertar, otra oportunidad. Oh oh, otra oportunidad. Siempre sale el sol. Siempre sale. Siempre sale el sol. Siempre sale el sol. Hay sol. O alcohol pa' calmarme. Siempre sale el siempre sale el sol. No escaping this. Buena, buena, buena. Ya estamos de vuelta después de ese temazo con el que abrimos este programa. Bueno, el temita que escuchamos es parte del trabajo que está ya estrenando hace poquito tiempo el Marea. Le mandamos un saludo al Marea, que estuvo de cumpleaños hace poquitito, creo que fue ayer. Así que un saludo grande al Marea. Este tema, bueno, es del disco Tromba que está promocionando hace poco tiempo el Marea. Y este tema es el primer sencillo que liberó y que tiene un videoclip. Y se llama Marejadas, y como les decía, es del disco Tromba. Así que si lo quieren escuchar y quieren ver el video, lo pueden ver, está disponible en YouTube. Ponen Marea, DJ Cial, Marejadas. Eso, compare. Oye, ya para no ir dándole más vuelta al asunto y sin más preámbulo, estamos aquí con dos compañeros que vienen a presentar también su trabajo, que está recién salido del horno. Así que, cabros, está el micrófono ahí abierto para que se saluden, se presenten. Buena, buena, compadre chino. ¿Qué pasa con los cabros de Raíces Poblacional, hermano? Buena, buena, brother. Puta, Juan, un agrado poder estar aquí esta noche. Un poco fría, con los climas más o menos raros. Extraño. Sí. Pero no es malo. Aquí contento, pues, compadre, acompañado de mi colega, amigo y hermano Pedro, DJ Chopper. Ahí salude a la gente, hermano. Buena, buena gente. Bueno, cabrón, aquí estamos con DJ Chopper y el infraganti Peewee, compadre, tío Gino, más conocido en el underground. Ah, sí, hermano. Sí, vienen a presentarnos su trabajo, pero aquí también vamos a estar conversando acerca de diferentes temas también que se desprenden del disco y se desprenden también de la trayectoria musical, ¿cierto? Claro. Así que, para comenzar, hablando directamente del disco que nos viene a presentar, ¿cuál es el nombre del disco? Y partamos por eso. Ya, pues, el disco tiene el título de... el nombre Más Allá, que básicamente quiere reflejar un poco... Tiene dos sentidos, en verdad, el nombre, porque una es como el sentido explícito de más allá estar físicamente y también más allá desde lo que uno puede ver a simple vista. Entonces, tiene como esa doble significancia, como por decirlo de alguna forma, hermano. Por eso se llama así. Este disco fue construido y armado cuando tuve la oportunidad de viajar, hermano. Y allá nace la mayor cantidad de las letras y voy allá como componiendo un poco la estructura de este disco. Pulento. Oye, bueno, este viaje de alguna manera como que ayudó a parir este disco de alguna manera, o este disco ya se venía gestando desde antes de que saliera este viaje del que nos estás hablando. No, claro, como decís tú, este disco nace desde esta experiencia, desde esta oportunidad de viajar, cuando empieza a surgir como la idea de empezar a hacer música respecto a como lo que estaba viviendo y lo que estaba pasando en el momento. En un principio no tenía la idea de hacer un disco. ¿cachai? Porque hacer un disco igual implica harto compromiso, dedicación, harta dejar pega. Cosas de lado y... Inversión. ¿Amante? Inversión, pues. Entonces, en estricto rigor, no estaba pensando en un disco, pero como se fueron dando las cosas, como también se fue integrando gente y apañando ahí algunos compas, amigos, logramos concretar como este trabajo en un disco y que ahora lo tenemos físico y lo trajimos aquí a la radio también para compartirlo. Mira, en este proceso de poder realizar el disco, ¿cómo fue que de alguna manera, por ejemplo, se encontraron y empezaron a trabajar juntos los dos, por ejemplo? Ah. Y bueno, eso, porque te iba a tirar otra pregunta, ya. Pero como agotar todas las preguntas en una sola, ¿no? Bueno, con el Pedro aquí, el DJ del disco, DJ Chopper, somos amigos de barrio. El Pedro es amigo así más cercano de mi hermano. Y bueno, el Pedro siempre ha estado ligado a la música, siempre ha sido así como aguja a la música. Entonces, cuando yo estaba en el proceso de escribir las letras, de construir como este disco, siempre que he tenido como esa ganas de trabajar un disco con un DJ que se haga parte en el sentido como de la composición del trabajo en sí, ¿cachai? Entonces eso lo encontramos con el Pedro y cuando ya el disco estaba encaminado un poco, yo le presenté la propuesta al Pedro, le pareció y se sumó. Entonces así como que surge como esta dualidad de trabajo en la música con mi compadre. ¿Qué? Pues vamos con un temita, ¿no? ¿Vamos con un tema al toque? Podríamos ir con un temita, ¿no? Mira, Camilo. Buena propuesta, compadre, me parece. Y estaba hablando como despacito, así. Oye, ¿vamos con un temita? ¿Podemos o no? Ya pues, compadre, nos vamos con un temita. Póngale bueno y a la vuelta esto. El mismo Gino lo presenta, ¿o? Ya. Perfecto. Fue lento. Esto es Más Allá Infraganti, DJ Chopper en Raíces Poblacionales, Lorea. ¡Eso! Ándate, pesado. Era una sorpresa que te teníamos preparada. Póngame play, compadre. Esto es Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Bueno, gente, estamos con un problemita, un pequeño problemita técnico, pero lo estamos solucionando para ya empezar a revisar el disco. Mira, podemos seguir con una pregunta que tenía pensada perfectamente, ya. En términos de, mira, esto es como más general, no es enfocado directamente en lo del disco, ya. Pero me gustaría como ahondar en el tema de cómo es para, bueno, para ustedes, para los dos, hacer música hoy. En el contexto en el que estamos, pues, viviendo en una bola, siendo trabajadores, aparte no dedicándose únicamente a hacer música, sino que la música ocupa de alguna manera un lugar muy importante en la vida de cada uno de nosotros, pero no ocupa toda la vida. Entonces, ¿cómo claro. es hacer música hoy en el contexto en el que nos desenvolvemos la mayoría de la gente que está haciendo rap, por lo menos? Sí, buena pregunta, hermano. Yo esa pregunta, yo creo que hay varios cabros que se la cuestionan o se la preguntan en algún momento de la vida cuando están motivados en hacer algo, ya sea la música o cualquier otra área artística. Es difícil, por mano, es difícil porque claramente no tenemos esa facilidad de dedicarnos 100% a lo que nos gusta, a lo que nos llena, a lo que nos hace feliz. Hay que responder en una sociedad que te exige responder, donde te viene pisando la cola, donde la máquina te viene aplastando, ¿cachai? En todos los sentidos. Entonces, en el contexto que me encuentro actualmente, hermano, tiene que ver un poco con dedicarle el tiempo que le puedo dedicar con seriedad, ¿cachai? Eso tiene que ver un poco con ordenarse un poco en los tiempos, man. Yo creo que si uno es ordenado y es comprometido con las cosas que uno quiere, puede hacer todo lo que uno se propone en la medida de lo que uno sabe, lo que puede abarcar. Entonces, hacer música o dedicarse a lo que a uno le gusta tiene que ver con eso, hermano, con el espacio que tú le das y eso a tu diario vivir, bueno. A tu diario vivir, porque claro, pues, yo no dejo de ser hijo, no dejo de ser hermano, ¿cachai? No sé, porque aquí el Pedro no deja de ser taita, trabajador, poblador y todas esas manos, pero básicamente tiene que ver un poco con ordenarse, hermano, y comprometerse a lo que uno se puede comprometer, ¿cachai? Si es una hora de una semana o de un día a la semana, que esa hora sea para dedicarse a eso, y si vos te ordenáis con los tiempos, yo creo que la podéis lograr. Es difícil, siempre van pasando weá y todo, pero simplemente yo lo veo como de esa forma, bueno, en el contexto actual, porque claro, pues, soy trabajador, soy pololo, soy amigo, soy hermano, soy, ¿cachai? Uno tiene mil roles que cumplir en el diario vivir, pero también está la música, que es una parte fundamental de uno, pues. En este caso, yo hace un par de meses, dentro de este año que vengo así entendiendo realmente qué espacio merece la música en mi vida, pues. Y cuando yo lo empecé a entender así, y dejó de ser un hobby, dejé de verlo así como una parte explorativa de mi vida, así como, ya, vamos a rapear, vamos a la tocada, vamos para allá, vacilemos, va. Puta, bueno, empecé a ordenarme y dedicarle el tiempo que en verdad se merecía en mí, ¿cachai? Y eso a lo mejor puede ser una hora, y cada uno maneja su tiempo, ¿cachai? De repente uno tiene más tiempo y otros no, pero en la medida que uno se ordena y se compromete y cumple con sus propios compromisos, porque aquí no engañáis a nadie, te engañáis a vos mismo, ¿cachai? ¿No? Si pensáis, no sé, si creí que mejor salí a vacilar o salí a un carrete o así esto y dejáis de hacer lo que te gusta hacer por eso, ya, está bien, pero tú veis de qué manera te comprometí contigo mismo a cumplir los objetivos, po. Y tus propias expectativas y tus convicciones dentro de lo que te gusta hacer, pues en este caso a mí es la música. Eso es lo que yo puedo responder, hermano, a esa pregunta, compadre. Buena, compadre. Bueno, por mi lado, igual es complicado. Yo a esta altura tengo a mi hijo de 3 años, que es la cual te absorbe bastante tiempo, entonces como que para la música ya hay que darle una dedicación especial. Pero como decía el Gino, ahí de poco nos complementamos y armamos algo, armamos maquetas, mandamos para allá, para acá, oye, escucha esto, te gusta, y hasta que llegamos al final del disco y nos agradó a los dos, así, bacán, quedamos conformes con la wea. Sí, bueno. Pero demanda harto tiempo. Sí, claro, y tiene que ver también con la lógica que somos pobladores, somos más adultos y que tenemos nuevas visiones por nuestras vidas, yo creo también, y también hay un complemento, porque tú estás diciendo que acá el hermano de un DJ también, ser DJ tiene un costo material súper grande, somos pobladores, somos de barrio, y adquirir una cosas materiales también es un tema de esfuerzo. Sí. También entonces a veces nos tenemos que dejar de lado el tiempo, poder vacilar, cosas así, por querer tener que hacer unas horitas extra, lamentablemente, para poder comprarse un disco, si todos saben lo que vale un disco. El buen punto es, según yo, hace caleta que quería ser DJ, bueno, y hasta que entré a trabajar juntando lucas, pero ya grande, bueno, pero antes la Paula cuando ya conseguir tener, no sé, una tornamesa, un mixer, ¿cachai? Pero hoy en día la logré, pues bueno, aquí estoy. Pero cuesta. Oye, ¿y si ahora lo vamos con un temita? ¿Puede ser o no, Javi? Sí, ¿lo claro. A ver, vamos, sí, ¿no? Vamos a ver si ahora suena. Vamos a escucharlo ahí. Póngale, bueno, ahora sí. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. desperté sin ganas de mirar la hora. No pregunte por favor, no llevo reloj señora. No sé si el temblor que es mejor, mi mente se va sola. No pienso en el que dirán y la verdad que ni me importa. Cuando llega una mala, casi siempre viene otra, pero igual se le soporta, piola hay que hacerla corta. Romper dos construidos es fácil, armarlo es difícil. Aprovecho el momento, en un momento somos felices. Nada dura para siempre, por eso paro y respiro. Una pista es un latido, una rima es un ladrido. El pájaro no está en el nido y jamás tuvo perdido. Y me río de lo poco porque con poco he crecido. Y sin embargo me encargo de estar vivo. Amo estar tranquilo, amo cuando llega el ruido. Me cuesta hablar las cosas, el tiempo me dejó podrido. Por eso por donde voy siempre habla mi sonido. Estoy convencido que los pacos les trabajan narco. Corro peligro cuando andan donde ando. Estamos volando, aquí no se anda zafiando. Conozco el juego y sé cómo lo están jugando. De pequeño a la fuerza tuve que aprender. De chico vi cosas que quizás no quería ver. Pero la verdad no sé si fue pa' bien o mal. No me pregunte más que aquí seguimos en el mismo lugar. De pequeño a la fuerza tuve que aprender. De chico vi cosas que quizás no quería ver. Pero la verdad no sé si fue pa' bien o mal. No me pregunte más que aquí seguimos en el mismo lugar. Siento el peligro cuando ando cerca de él. Mi cuerpo reacciona solo, solo debo ir do bien. Y que la piel se me eriza, si la pienso no es risa. La calma plena está en la tranquilidad de la brisa. Parar, mirar para arriba, sentir cómo el mundo gira, cómo todo va deprisa y cómo se acorta tu vida. Por eso pienso y me devuelvo al comienzo. Cómo lo gano también es como pierdo. El suspenso, el miedo, la furia, el odio y el fuego. Me di cuenta que estoy vivo, soy humilde, soy el ego. Lo segundo y lo primero, un poblador y un forastero. Que ni sé qué es lo que quiero, pero voy a donde puedo. Sin nadie que me corrija. A palos prendo y los palos prendo para alumbrar. Aunque no hay destino ni camino para llegar, ¿qué será lo que me espera? La pregunta siempre fue. Eso jamás lo pensé. En verdad eso jamás lo pensé. De pequeño a la fuerza tuve que aprender. De chico vi cosas que quizás no quería ver. Pero la verdad no sé si fue pa' bien o mal. No me pregunten más que aquí seguimos en el mismo lugar. De pequeño a la fuerza tuve que aprender. De chico vi cosas que quizás no quería ver. Pero la verdad no sé si fue pa' bien o mal. No me pregunten más que aquí seguimos en el mismo lugar. No pregunté. No, no, no, no, no, no, no pregunté. No, no, no, no pregunté, weá. Ya mi guayo. Horas diario en el barrio está mi historia. Mil adversarios pero y uno se lleva la gloria. Malandro en el Caribe y los cholos son los peruvias. Los choros de la pobre los vive en la Patagonia. Salsa, cumbia, villera, samba, rap, favela. Única latinoamericana entra cualquiera. Blanca, negra, café o de piel morena. Vengo de un pueblo a centro entre Rica y Punta Arena. Sangre corre por mis venas, ganas de romper cadena. Hay hambre en nuestra tierra, todavía no te enteras. Los delincuentes no están presos, de eso estamos claros. USA fabrica armas y la utilizamos. Somos bandidos porque así la vida quiso. Robamos la conciencia de quienes son primerizos. En este juego de ajedrez tú lo puedes ver. Mueves una pieza, das un paso y te puedes comer. Un ojo abierto hay que tenerlo, debes saber. Lo cierto hay que saber cómo hacer para defenderse. Entre tanto falso payaso, sé quiénes son, pues a mi juicio le hago caso. Preparando mi próximo ataque, llenando de rima espalda. No podrá arrancarse de mi arte. Sin privacidad segura, sin autoridad. Autoridad confiable, ando más tranquilo donde zapato en los cables. En todas partes alguien ríe, alguien llora. Alguien sufre, alguien odia, que te caga y te devora. Nunca camines sola, paña que de un broda. No te atrape la consola, que el futuro es ahora. Róbale a la abusadora, a los que tu tiempo roban. Quieren controlarnos, que la policía se joda. Ojos que no pueden ver, el corazón lo siente. Un hermano inmigrante da la mano con su gente. Saca lo malo de tu mente, vuélveselo a tu ponente. Ya no podrán detenerme, muerta el presidente. Put out the work. The radiologist really see as we turn. Can't understand the language of rap for bad lyrics. Self-centered. My favorite rapper is me. I tiene su principio socio. Quien es derecho de oficio y quien te caga en el negocio. No hay colores ni banderas que me represente, novio. Amor pa' los propios, pa' la ley, pa' todo el odio. Pa' mi gente, vale, love you. Amor, respeto, obvio. Fuck you. Pa' mi billete, bala y novio, amor, respeto, obvio. Manera de parar mi balance cuando agarro el compás, mi rima se complace. Adelante, pase, tome asiento cómodo. Somos iguales, pero nadie es como yo. Cuando el rap llegó al hit del mundo, dime qué pasó. Llegó a nuestras manos, no se fue, aquí se quedó. Hemos vuelto. Oye, Temazo, muy bueno. Vale, Gino, tú mismo preséntalo ahí para la gente que está escuchando, cuéntanos de qué se trata y cómo se llama. Bueno, mira, el primer tema que sonó se llama Don't Ask Me Shit, que significa no pregunté, weá. Y el... Bueno, no te preguntes. ¿Por qué? ¿Y por qué? Pasemos al otro. ¿Y por qué? ¿Por qué se llama así? Pasemos al otro. No, hermano, bueno, ese nombre de ese temita tiene que ver con los estados de ánimo de repente que uno tiene en el día a día, o cuando uno se levanta y no sé, o no querís ni que te pregunten la hora, ¿cachai? O no querís que te hablen de la weá que pasó, o la weá que te muestra en la tele. En este caso, el tema empieza a hablar, refiriéndose a eso, así como, es que no me preguntís la hora, porque... Yo igual tengo un rollo con esa weá, no. Trato de no estar mirando la hora, aunque más que cueste, así como de hacer la weá no bajo un reloj, ¿cachai? No uso reloj por lo mismo. Trato de no mirar y weá, cuando por ejemplo la gente culiada te pregunta si te diste cuenta de una weá que te mostró en la tele. Es como, ah, es que no me pregunté, weá, cuando andáis odioso también, sí. Pues así como andáis preguntando weas que en verdad son irrelevantes, sí. Weá, ¿cachai? Ese tema lo hice como bajo esa lógica así de esa experiencia que nos pasan a todos, en verdad, weá, como que en eso se basa. Y el segundo temita, hermano, se llama Fuck the World. Que también lo escribí estando en este viaje que fue en Alemania. Y puta, bueno, allá, si nosotros ahora actualmente estamos como compartiendo con más gente que extranjera, que viene así como de Sudamérica, en este caso los haitianos que vienen de la isla, en Alemania es más fuerte en los choques culturales de encontrarte con gente, ¿sí? De todo el mundo. Y Fuck the World lo digo porque en verdad allá le tomé un sentido como a entender estos choques culturales como no desde lo lindo de chocarte culturalmente con otros, sino como desde la otra cara, desde la cara de arraigarte o de salir de tu zona de confort por una hueá social, por una dificultad, contingencia que está pasando el país, sino que abandonar y llegar ahí a un lugar donde a lo mejor vos no querías estar, po, ¿cachai, no? Sí. Y esa hueá yo le puse Fuck the World, po, por eso, ¿cachai, no? Porque en verdad hay gente que está viviendo ahí, pero la está pasando mal, po, está llorando, está triste. Aunque las condiciones pueden haber sido mejor, pero estáis lejos de todos, pues, de todas las que vos querís, hasta de lo malo que vos querís, pues, ¿cachai, no? Que por ejemplo, no sé, pues, nosotros vivimos aquí, tenemos 1000 críticas, ¿cierto? De lo que podemos criticar y cuestionar y darle media vuelta a lo que nos parece mal. Pero cuando estáis lejos, lo echáis de menos igual, pues, porque es de parte de vos, pues, ¿cachai, no? Como de lo que querí odiar y no sé, es como ese juego. Y Fuck the World lo llamé precisamente por eso, man. Porque cuando me encontré con toda esta diversidad cultural y toda esta gente, me encontré como con esa experiencia, pues, de gente que estaba ahí, a lo mejor sin querer estar, pero tenía que estar ahí nomás, pues, y ponerle el pecho a las balas, ¿no? Y el hombro y qué sé yo, echar para adelante. Entonces Fuck the World habla un poco como de eso, man. Oye, Pewi, quería hacerte una pregunta porque cuando tú te presentaste hablaste sobre el álbum fue craneado, así como pensado dentro de tu viaje, y continuamente tú estabas hablando sobre esto y me cabe una duda, si una curiosidad, ¿de qué se trató tu viaje? ¿En qué anduviste haciendo para Alemania? ¿Y ¿Por qué te dio el motivo de pensar y poder cranearte para hacer este trabajo? Ya, pues, bueno, la oportunidad que tuve de viajar surge porque yo trabajo en un centro cultural, participo de ahí desde el 2008 que soy participante. Hoy en día monitor, tallerista, parte de la coordinación del centro cultural y todo. Y este centro cultural tiene una red con los alemanes que también tienen como trabajo como en el área social, pues, pero distinto obviamente, pues, el trabajo social de ellos al trabajo social de nosotros es culturalmente distinto, pero somos parte de una red global. Y los alemanes son los que la llevan, pues, bueno, sí, son los que le ponen ahí el short y tienen las monedas. Entonces, dentro de uno de los proyectos que los locos proponen es como sacar gente de Sudamérica, de las organizaciones que están en Sudamérica y vayan a compartir su experiencia del trabajo social o del trabajo comunitario que hacen en Sudamérica y que a los locos les pueda contribuir y mostrar como la experiencia. Entonces, a mí me ofrecieron la propuesta, yo dije ya, vamos. No, ¿qué iba a decir? Que no. No, o sea que no, sí, mucho frío. Claro, no. Entonces dije, ya vamos, hermano. Ya agarré mi maleta, hermano, y me fui para allá, para Alemania. Bueno, me fui solo 3 meses y algo. Y cuando estaba allá, me empecé como a conocer de otra forma, bueno, porque en verdad. Me encontraba solo en una cultura totalmente distinta y también entender de que el lenguaje es un limitante, pues, bueno. Si no habláis el idioma, erais, pues. Y esa hueá la podemos ver aquí ahora, pues, bueno. Cómo nos cuesta comunicarnos con los haitianos, pues, bueno. Si un haitiano no habla español o no habla francés, pues, bueno. Que no todo, bueno, compadre, no todo lo... No todos los haitianos hablan francés, weón. Si hay locos que hablan puro creol, weón. ¿Sí? Lo mismo, hermano. Entonces, estando allá, dije, puta, es que realmente. Porque más encima, aparte, uno no habla tampoco español. Eso es, weón. Hablar español, ya alguien así como que no, yo sé español así como correctamente, pero tampoco. ¿Está ahí vivo? ¿Está ahí vivo que sí? ¿Cachai, pues? No, es verdad, weón. Sí, esa weón también es verdad. Entonces. Puta, weón. Cuando uno no tiene ese dominio del idioma o no, simplemente no cacháis cómo comunicarte bien, llegas días, weón, que en verdad ya no quería hacer el esfuerzo, weón. Así como que ni siquiera quería esforzarte en hablar, hermano. Así como que por favor, no pregunté, weón. Ahí salió el tema. Ahí, pues, está bien, weón. Oye, en este viaje, igual, bueno, dentro de conversaciones que se han dado fuera del aire y bueno, y también en la vida, enterarse de por ejemplo que tocaste en Alemania igual. ¿Cómo fue esa experiencia igual de presentar tu música, tu propuesta, tu trabajo en otro lado donde de partida no se entiende el idioma? Sí. Entonces, ¿cómo es también el comunicarte a través de la música? Sí, Juan. Sí, bueno, esa weá fue bacán, weón. Fue así como inoportuno, de improviso. Andaba caminando en Berlín, en Alexanderplatz, me acuerdo, que es como la plaza de armas, hermano. Y ahí está todo el mundo, po, bueno. De hecho, hay una weá que se llama el reloj del mundo, donde hay una weá así que tiene la hora de varios países así del mundo y la hora exacta. Iba caminando en esa weá y de repente veo unos locos raperos haciendo música en la calle, po, bueno, con un parlante. Y el loco iba armando una pista con los sonidos que iba emitiendo con la boca. No sé cómo se llama eso, hermano. Bueno, que hay un exponente. Haciendo un beatbox, pero. Sí, lo va grabando y va así componiendo, armando un beat. Para que la gente cache un poquitito, como un exponente más brígido se llama 2FX. Así que de cachar. Ah, bueno, ahí. Pero claro. Pero bueno, pero ahí un exponente. Y sí, ahí para que cachen de lo que estamos hablando, sí. Ya, y la wea es que. Yo dije, ya, me puse a escuchar y al toque dije, ya, quiero rapear. Y ahí está la mano, así. El loco que estaba haciendo la weá era brasileño, ¿cachai? Y yo me quedo en el público, de repente le levanto la mano así. Oye, yo, y le hacía así, el lenguaje corporal, ¿no? Sí, yo quiero, le decía, yo quiero, igual. y me pasa el micrófono. Y ahí ve con el micrófono y me pego una rapeada, weón. Y caché que la gente se empezó a acercar, weón. Y empezaron a dar propina y toda la weá. Y esa weá yo no me la esperaba, weón. Y de repente yo, puta. Esa weá tiene que ver un poco con la energía que uno transmite, no sé, weón. Como con lo. Con la energía. El aura. No, entonces yo dije, puta, weón, en verdad estaba nervioso, weón. Porque claro, weón, llegáis hablando un idioma, más encima rapeando, no te entiendo. Pero bueno, weón, salió la weá, dije, ya me di el gusto, me atreví a hacerlo, me atrevo, ¿cachai? Me atrevo y le hice y la logré. Y ahí en el video es cortito, weón. Sale hasta una cabra chica así dando una propina y apañando así como la causa. Y a los locos les gusta, weón. Les gusta como estos temas culturales, encontrarse con gente así, porque es un lugar donde se da para eso, pues, weón. ¿Cachai? Oye, ¿y cómo viste el hip hop en Alemania? Ah, sí, weón. Bueno, porque, el hip hop. Igual hay un rollo porque. Supuestamente dicen que tuvo muchos años que estuvo restringido el tema culturalmente. Sí. Entonces, parte como de la esencia cuando el hip hop estuvo muy fuerte, sí. Acá en Alemania también estuvo, sí, como, bien, mira, silenciado. Mira, yo te puedo hablar así como desde lo que yo creo y desde lo que vi, y que no fue mucho, man, porque no me encontré con muchos cabros raperos alemanes, man. Y esa wea fue como una de las cosas que me hubiese gustado haberte compartió allá, bueno, de haber tenido más contacto con locos alemanes y poder haber entendido más qué pasaba con eso, bueno. Pero el hip hop en Alemania es un tema que actualmente, bueno, es aceptable, hermano. Todos los weones, bueno, escuchan rap y también tienen harta influencia gringa, bueno. Les gusta harto el rap gringo y todo, pero no así. No todo, por ejemplo, de los locos que yo caché que rapeaban en alemán, les preguntaba que qué hablaban, por qué rapeaban, y no eran como desde las mismas temáticas gringas así tan comerciales, sino que los locos también tenían como un rollo más social, más político, más contestatario, más así como de repudio a algunas weas. Así que habían varios locos así, bueno. Lo que sí me encontré harto festivales, weón, harta actividades culturales así en la calle. Son cuáticos, los locos son organizados para hacer weas, son movidos en ese sentido, weón, y weas al aire libre. ¿Cachai? Y bueno, también los locos tienen los recursos y los medios para hacerla y todo, weón, porque siempre uno se, weón, los locos celebran porque salió el sol. Ya, weón, hay días de calor, hagamos una actividad, weón, hace calor. Como los locos tienen poca luz en el año, en el sentido de calor y sol, tienen más invierno que verano y todo. Cuando llega el verano, llega la primavera, los locos salen toda la calle, hermano, y hacen weas culturales y actividades. Y ahí fue cuando de repente escuchaba locos rapeando y todo, y ahí preguntaba, oye, este Juan, ¿quién es? ¿Qué rapea? Pero más allá, así como de entender más acerca como de los procesos del rap en Alemania, no, bueno, no cachó, no logré entender mucho. Bueno, pregunté, sí, pero la gente que me relacionaba no cachaba. Oye, Mati, ¿qué pasa, compadre? ¿Y si nos vamos con un temita en vivo para que la gente sepa que acá venimos con DJ? Pregúntale al Gino. Y, Chuper, y al no, Pedro, DJ, y al cabros y tocan. DJ, ¿podemos ir o no con un en vivo? Oye, para la gente que nos está escuchando, están las máquinas instaladas, tractor activo todo el rato ahí, así que el chope le damos, ¿no? Estamos listos, estamos con un temita en vivo, entonces buena, démosle, compadre. Infraganti, DJ Chopper, en vivo, sesiones en vivo, raíces poblacionales. Oye, eso pasa? Es algo muy importante, raíces Alim. Poblacionales, así que sí. Chico el espacio, pero corazón grande, así que exacto, compadre. Yeah. ¿Cómo estamos, Chopper? Now ready. Ajá. Ajá. No cambio mi hábito si camino con ánimo, aunque pase más rápido el tiempo que años anterior. Persigo mi objetivo, pues fue lo que motivó. Hoy tengo mil motivos para el sonido mantenerlo vivo. Rimas a filo sin pause, abran paso, soy el río retomando sus cauces. Que la rima no falte, mi voz no se canse. La policía llana y siempre lleva su parte, ¿o no, compadre? Siempre la pitan bonita, eso no me extrañaría. Por afuera se ve limpio, por adentro porquería. Oh mamá mía, cuántos besos te daría. La justicia no llega y yo la espero cada día. Que la vida me sonría, eso sería gran detalle. Que mi poesía se mantenga viva, va a andar tu valle. Y que la calle enseñe así, claro que sí. Respeto para los que pasan toda una vida ahí. Esto es así, hay que aguantar todos los golpes. Aunque a veces la esperanza no se vea en el horizonte. Necesario perderse, también perder el norte. Cuando eso no casi rompe, hay que saber cómo pararse. Mario en la cárcel está pagando su condena. Otro en libertad, su mente presa por una moneda. A duras penas, si no resiste te quema. La violencia estructural, nuestro rival es el sistema. Que se considere lo que realmente importa. Ni rían ni reales raperos que no aporta. Toda la propaganda y las teles son mierda pura. Engañan a la gente y le meten pura basura. Haz lo que pueda dar de cara a los problemas, nene. Lo que pasa afuera no es conmigo, es con ustedes. La mentalidad que quieren, porque a ellos les conviene salvarse el culo solo mientras sueños en la pobla mueren. Qué bajo. Buena, buena, buena. Volvemos, hemos vuelto. Oh, perdimos el audio. Mira, oye, ya teníamos unos problemas técnicos. Eso pasa cuando hay en vivo, vos, Mateo, ¿no? Son eso cosas es lo que pasa cuando, ¿no?, está el programa en vivo y en directo desde el estudio 875 de Radio Experimental. Es que ahí pasó el problema porque nos cambiamos de estudio. Estábamos del 900 y bajamos al 875 ahora. Oye, pero buen tema, el tema que escuchamos, Gino. ¿Cuál tema fue el que escuchamos de este trabajo Más Allá? Ese es el tema 02 del disco, hermano, que se llama Me Atrevo. Oye, cuéntale un poquitito de este tema, de qué se trata, de qué habla, cuál es el... No, vamos a preguntar, güey, hoy día, así que... Sí. Ya no, ese tema... al principio le iba a poner otro nombre, güey, porque... había una... una consigna alemana que caché cuando estaba viajando que se llama Atempto. Y esa weá significaba Me Atrevo. Entonces yo dije, ah, bueno, me llamó la atención. Y después cuando agarré el concepto de Me Atrevo y me puse a hacer la letra, era como en verdad atreverse a decir las cosas y atreverse como a tirarse al río, ¿cachai? A decir que las weas en verdad no funcionan por algo, weá. Oye, ya vámonos dentro un poquito más del disco. ¿Quiénes son las personas que participan? ¿Quiénes son las personas que te hicieron los beats? ¿Con quién trabajaste? ¿Dónde fuiste a grabar? ¿Cómo se produjo ya la maqueta en sí? Bueno, más allá del pensamiento, de la idea, sino que vamos a la materia prima. ¿Cómo se hizo? El disco tiene beat de distintos compas y amigos que son beatmakers. Se fueron armando después de que yo ya tenía algunas letras y les presenté algunas propuestas a los locos. Me fueron apañando con los beats, como por ejemplo el Johnny, un amigo de Quilcura, Johnny Hago Beats, que me apañó con el temita que recién escuchamos y rapeamos en vivo. También el Nixon también yo le presenté una propuesta y el loco apañó también al toque, así que le mando un gran saludo a mi compadre Nixon. También el Jano, un amigo de Renca, el Jano Medina, también apañó también con algunos beats, y así se han ido sumando distintos beatmakers que fueron apañando, y el Danny Way, que es un compa que de la vida, un hermano que siempre ha estado ahí apañando la música y creyendo como en lo que uno hace, y él precisamente estuvo invirtiendo más recursos en su home studio. Y cuando yo llegué de este viaje ya teníamos planificado empezar a grabar ahí en el estudio del Danny Way. Lo que sí pasó, que por ejemplo el Danny cuando yo llegué estaba viviendo en Renca, wea, y grabamos la wea Después cambió el micrófono. Oh, ya grabemos de nuevo. ¿Cachai? Después de que grabamos de nuevo, se fue para Punta Tralca. Oh, ya. Entonces, ese fue como el proceso, pero el Danny Way es el que en verdad tiene mayor participación como en términos del sonido y construcción como de los temas. También. Y también, que no se me olvide, hermano, un amiguito de acá de Cerrillo, el Rodrigo Ojo Rojo, que también estuvo colaborando así como en la remasterización y en el sonido final del disco. Ese loco también tuve la oportunidad he tenido la oportunidad también de estar compartiendo y compartir con él y motivado también el hermano para colaborar como en el sonido del disco. ¿Cuánto tiempo llevó hacer este trabajo, Gino? Oh, hermano, buena pregunta. Yo creo que un año sería poco. Sí, bueno. ¿Desde que partiste así como con la idea, escribiendo las primeras palabras de la primera letra? 2 años, hermano. Todo, fácil, 2 años. Cerrado. Ni más ni menos, yo creo. Sí, bueno, sí, harta pega, bueno, porque... Sí. Una ya, ir probando, maqueteando, grabando, después... viendo los detalles, después trabajando el sonido y todo lo que implica, ¿no? hasta que llegáis a la impresión del CD, po, sí, que eso ya es como ir sacándote un brazo de la mochila, después el otro, po, ya para ir descansando y sí, ¿cachai? Pero fue harto proceso, hermano, fue harto proceso. Y nada, po, yo creo que sabéis que, hermano, una de las cosas más relevantes y como que más puedo rescatar, man, es que activar las redes, Juan, las redes de uno mismo, hermano. Las redes de uno mismo, porque al fin y al cabo aquí cada uno sabe lo que gana, ¿cachai? Y no es como ganancia así monetaria o ganancia de reconocimiento o qué sé yo, sino que uno gana con darse el espacio de hacer lo que uno cree, ¿cachai? De ganar eso, como ganar más convicción de la que tení. Entonces, este disco precisamente tiene como como pieza fundamental, hermano, eso, hermano, que a puro contacto, red y gente que cree tanto en uno como uno también cree en el otro y levantan algo que en verdad nos deja satisfechos y nos deja así contentos, bueno. Eso yo creo que es una buena enseñanza, hermano, porque hay que hacerlo, pues, bueno. Si al fin y al cabo hoy por ti, mañana por mí. Eso es. Oye, sí, aparte de sumárnoslo al saludo a Danny Way, bueno, a toda la gente que participó en el disco, pero específicamente al Danny, un saludo grande, que de vez en cuando hablamos ahí, compartimos alguna musiquita, alguna palabra, así que un saludo ahí para el Danny, que venga cuando quiera también a visitarnos, comparito, ¿ah? Sí, sí. Te sabe. Oye, y también agregar, si la gente quiere hacer una llamadita, quiere hacer una preguntita, puede hacerlo al 22-564-3848, así que Javi Locoa está atento, así que... Nos vamos con un temita, hermano, para ir revisando el disco y aparte también ir viendo el tema de los temitas en vivo y ir revisando el disco, así que ahora nos tocaría revisar el disco. Usted le pone, de vuelta, Gino presenta sus propios temas. Aquí es como sírvase, cocina americana, ¿ah? Póngale bueno. Raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. Buena, compadre Bebo. Yeah. Gino E. Mohamed, 2016. Okay. Mohamed und Gino sitzen an einem Tisch. Ich bin Moslem und er ist Christ. Der eine Jude oder Buddhist. Von mir aus auch ein Atheist. Hey, ist doch scheißegal, wer du bist. Yeah, yeah. Unser Thema ist Unite People. Wir stecken alle in denselben Stiefel, denn wir sind alle gleich. Schwarz-weiß, groß-klein, dick, dünn, ihr wisst alle Bescheid. Aquí no importa cuál sea la religión o si eres cristiano. Importa tu opinión, antes de todo somos hermanos. Venga de donde venga o de algún lugar lejano. Rompemos la estructura, así es como avanzamos. Somos leña en el fuego, es como nos conocemos. Lo importante es volver a comenzar de nuevo. Unite People, gesungen von Mohammed und Gino, dieser Latino. Unite People, diesem von Mohammed und Gino. Alemann, Chico. Neu, neu, das ist unser Stichwort. Glaube mir, keiner geht vom Bord. Lieber Respekt, Akzeptanz, Toleranz oder Trauer, Ignoranz, Arroganz. Halten wir zusammen, gibt es keinen Krieg. Menschen müssten nicht aus der Heimat fliehen. La gente flieh de su país y llegó hasta aquí. No lo dudo, lo aseguro, es que sobrevivir. Apostaron su carrera, arrancaron de la guerra. De alguna manera se debe aprender a convivir. Lo mejor por venir está, guau. No soy de aquí ni menos de allá, ma. Soy habitante del planeta, con idea que aquí pesa. Trato de decir la neta, con el fin de torcer lo torpe que puede pensar tu cabeza. People, gesungen von Mohammed und Gino, dieser Latino. Unite People, gesungen von Mohammed und Gino. Alemann, Chico. Unite People, gesungen von Mohammed und Gino, dieser Latino. Unite People, gesungen von Mohammed und Gino. Alemann, Chico. Mohammed und Gino, dieser Latino. Discurso de paz, ahora me vas a perdonar, no te quiero escuchar más. Hablar del bien, del mal, de la verdad, de la felicidad, todo se vuelve mentira, como una falsa educación que dan. Cuando mal lo necesitan, de seguro no están. ¿Quién está? Es la plebe, eso vas a encontrar. Aquí en la calle, no en la tele, la fuerza que me sostiene, la familia, los amigos y este corazón no muere. Pude llegar más allá de la punta de mi nariz y pude comprender por qué el país es gris en un país mal hecho, donde el pobre se convierte en desecho, donde miles habitan sin techo. Así por eso me cago en tus putos pesos. Los putos que de verdad roban no están presos. Ya lo decía mi viejo. No necesito irme lejos para ver el mundo complejo. El reflejo de tus ojos cansados, la otra cara del espejo. Los sueños que se van, manos que no se dan. Dedicación para los hogares donde falta el pan. La plebe nuevamente maquineando un plan, plan, plan. Ya no creo en su moral, ya no les creo. En su falso discurso de paz. Nuestros valores son diferentes. Amor a la familia, amor a nuestra la gente. Ya no creo en su moral y en su falso discurso de paz. Nuestros valores son diferentes. Amor a la familia, amor a nuestra gente. Seguimos siendo miles que de a poco ya están saliendo a flote la pobla, soportando la tempestad. Quieren que vivamos en guerra, quieren mantenernos fuera, quieren dominar la idea, estar latente, no dar la pelea. Créame que yo percibo eso, manipulación a mil y todo gira en torno al puto peso. Conozco varios amigos que saben lo que está expreso, al acecho su familia sin saber de su regreso. A veces pienso que la vida no para todo es justa, existe el siempre, nunca esta pregunta. Policía corrupta con descaro nos apunta. Me voy lejos de aquí, hoy tomo mi propia ruta. Sé ponerme de pie, si me callo fallo y parto de nuevo como miles en paro en las calles. Acriminando policía contra civiles, tu bala se devolverá, mapuche resísteme y dile. Ya no hay espacio pa' cobardes, el negocio de la máquina solo quiere atraparte. Busca, escapa, no caigáis en su trampa, el circo continúa, solo los payasos cambian. Los sueños que se van, manos que no se dan. Me voy lejos de aquí. Ya no creo en su moral y en su falso discurso de paz. Nuestros valores son diferentes. Amor a la familia, amor a nuestra gente. Ya no creo en su moral y en su falso discurso de paz. Nuestros Estamos de vuelta, cabros y cabros. Después de haber escuchado estos dos temas de nuestro compadre Peewee, aprovecho de saludar a toda la gente que nos está escuchando. Llegué un poquito atrasado, pero aquí estamos. Compadre Peewee, ¿qué temas escuchamos? Cuéntenos un poco acerca de ellos. Ah, mira, el primer temita que escuchamos en este, en esta pasada es el track número 12 del disco. Se llama Unite People. Ese tema es con un amigo alemán de... cedo la identidad alemana, pero el loco es árabe. Y es la tercera generación árabe que hay en Alemania. Y con él hicimos este disco porque una vez, loco, nos encontramos así como en una bola de pega. Nos encontramos y el loco cachaba que a mí me gustaba la música, me vio rapear allá, qué sé yo. Dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero cantar, siempre he querido cantar y la weá, y ¿qué pasa si hacemos algo? Yo obviamente no le entendía nada, po. Traductor de Google, pasa, ven pa' acá. Y empezamos a cachar qué pasa, de qué quería cantar, po, man. Porque yo vengo de otro lado, tengo otra historia y él también, po. Entonces el loco me empieza a contar, po, me dice, puta, yo me llamo Mohamed, soy el hijo mayor de la familia árabe y soy como el primogénito de la familia, po, man. Y son más religiosos que la chucha. O sea, él no me lo dijo así, pues yo después fui entendiendo así que era religioso y todo. Pues entonces, el loco lo que me dice, mira, sé que yo quiero cantar como de la contingencia religiosa que está pasando actualmente aquí, ¿cachai? Porque están llegando los refugiados y los refugiados vienen de distintas partes de África, de distintos lugares, y todos tienen así una bola religiosa distinta, ¿cachai? Pero estamos en un lugar donde en verdad prevalecen otras weas, pues la religión tiene que ser aceptable y tenemos que mirar como el trasfondo de la humanidad, me decía el loco así. Y puta, yo le dije, ya, pues hermano, ¿por qué no? ¿Cachai? Yo me tinca la idea. No lo pensaba, hermano, en un momento así como de incluirlo como en un proyecto, nada, sino como que yo dije, ya compadre, hagámosla, pues si total es la buena onda, no hay problema, pues si estamos en esa, ¿cachai? Y lo hicimos, pues, y el loco rapeaba bien, tenía estilo y nunca había rapeado, pues, man. Nunca había rapeado el loco y le puso bueno y hicimos la letra y la íbamos traduciendo, ¿cachai, no? Él iba escribiendo y me la traducía a español. Ah, estoy hablando de esto. Después yo escribía un poco, se la traducía en alemán y el loco iba entendiendo lo que yo iba escribiendo y así fuimos construyendo el tema. ¿Cachai? Entonces el loco habla como de eso, pues, da lo mismo si vos soy ateo, dice, si soy budista o ateo, si soy religioso, da lo mismo. Aquí lo importante es que somos todos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades, ¿cachai? Aquí lo que trata el tema es básicamente eso. Entonces mi letra también la basé como en eso, pues. Y en eso, y esa temática allá es potente, man. Allá es potente porque los locos vienen arrancando de una guerra religiosa también, po. Los locos que están llegando allá en Europa vienen, son refugiados, po. No son inmigrantes. Y eso tiene otra categoría social dentro del lugar que llegan, po. Entonces, así surge ese tema y fue lo que fue. Y después de que lo escuché, como que me fui encantando, man. Me fui encantando y fue como esos temas que uno dice, mira este tema, man. No pensé que iba a tener este sentido ahora cuando lo hice en el momento que estaba. Eso, man, yo creo que a varios nos pasa, man. De repente uno hace algo y dice, ya lo así, y después pasa el tiempo y le agarráis como otro cariño, otro afecto a lo que vais creando en eso. Claro, y finalmente se transforma como en un tema contingente hoy también, pues hoy día sí, es un tema que está en la palestra con lo mismo que estábamos hablando en antes, con todas las hermanas y hermanos que están llegando de Haití, de diferentes lugares de América Latina, de América en general, están llegando gente acá buscando nuevas oportunidades, buscando una mejor vida para ellos y para su familia. Así que buena bola igual, como sí, que bueno. Fue vaticinador de temas. ¿Ah? ¿Está bien, sí o no? Oye, Peewee, ¿y cómo se lo tomó él? Era su primera vez que rapeaba, que se lanzaba. Puta, weón, ¿le gustó lo que hizo? Sí, ¿no? Po, weón, le salió 30 mil nomás. No. Le salió barato. Le salió barato, ¿no? El euro. Claro, el 50 euros. No. No, pues bueno, es loco, fue un despertar, pues bueno, fue un despertar, pues bueno, ese despertar que todos tenemos en un momento cuando alguien te echa un empujón y te dice, ah, bon, dale nomás, hazlo, inténtalo. Y en ese intento descubrí que en verdad es una hueá que te llena, te gusta y más encima lo haces bien. Entonces, loco, lo tomó de esa forma, weón. Cuando después que lo escuchó, el loco se sorprendió, decía, no, oh, y se lo mostraba a todos sus amigos, así que fue bacán, weón, ahí aportar con un gratinito de arena con el Mohamed. ¿Y el otro tema? Escuchamos el segundo tema que presentamos se llama Ver Más Allá. Ese tema lo hice con mi hermano, pues, de la plebe, y también una amiga que es la Jenny Jensen, que se sumó a como al coro de este tema. Este tema ya lo teníamos un poco encaminado, ya teníamos un poco encaminado, y aquí cuando ya empezamos a construir el disco se fue como concretando y hubo varias modificaciones. Se cambió la pista, se cambió el coro, las rapías se mantuvieron, pero se hizo de esa forma y nada, pues bueno, la plebe está en la sangre, pues bueno, de esa weá es como, no sé, los pañales ajo, anda ahí rapero. Los pañales ajo. Sí, pues bueno. Oye, sí, bueno, eso, hablando de eso, específicamente el tema de, también cómo ha sido el proceso de hacer música con tu hermano, con tu familia, po. La sí. Plebe finalmente es hermano de sangre, po. Trabajando sí, juntos en proyecto musical, po. Sí. Y eso también vimos, o sea, también hay música fresca de la plebe, también que está ahí como para poder oír y para ver el proyecto de lo del video que hay también. Sí, bueno. ¿Qué pasa con eso, Gino? Nada, pues, weón, de lo que soy ahora, o de lo que he logrado, que no ha sido mucha weá, pero pero tiene que ver harto de la relación que tengo con mi hermano, pues, weón, no puedo negar ni cerrarme a eso, pues, weón. Sería así un poco ahueonado de mi parte pensar así, pues, weón, si finalmente tiene que ver con eso, pues, weón, aparte de lo de que me construye ahora o me ha ido construyendo, tiene que ver con ese bagaje que tengo, pues, desde la plebe, mi hermano, mi familia, mi hermano más grande, mi referente, así como el buen. Cuando vos te vas construyendo tu identidad, vas haciendo todo, y ahí estaba el Choro Carto, pues, mi hermano, y desde ahí es lo que he estado tratando como de motivarlo ahora, pues bueno, actualmente a mi hermano estamos haciendo cosas nuevas, lo estoy motivando para que vuelva a creer también en lo que en algún momento también creyó, pues, y decirle, bueno, en verdad hagamos la weá, porque esta es la weá que a nosotros nos hace estar vivos, pues, ¿cachai? Y esa weá es difícil, pues, bueno, porque cuando lleváis, no sé, bueno, más de 10 años, 15 años, más de la mitad de tu vida haciendo la misma weá y seguís pagando la micro para ir a rapear, o no sé, pues, bueno, ¿cachai? Es como llega un momento en que llega un momento en que vos te agotáis, pues, bueno, y cuando te agotáis decís, ya, mejor me hago un lado, bueno, sé que, no sé, voy a hacer esto, y vais como priorizando otras cosas, pues. Pero con la plebe, hermano, yo creo que hasta viejo, hermano, hasta que se me olvide lo que era la plebe, voy a darle, weón, y eso es. Brother, ahora hablando, bueno, nuevamente específicamente del disco, hemos tenido como así como yendo para allá y para acá. Los medios de difusión del disco, cachamos que está en Spotify, ahora que salió prontito el Spotify. Salió prontito, o sea, salió hace poco en la descarga directa, creo. Está el disco físico, la gente que quiera conseguir el disco físico, ¿cómo lo hace? Eso. Ya. Sí, vos, mira, la primera plataforma que utilizamos para difundir la música fue gracias a la gestión de mi compadre Pedro en Spotify, que también podría comentar cómo lo hizo, hermano, porque les puede servir a varios cabros que están en la misma. La verdad es que no fue solo en Spotify, sino que fue en iTunes, en todas las plataformas digitales pueden encontrar a Gino Gaona. Incluso si lo buscas, está en Shazam, ¿cachai? ¿Shazam? Sí, sí, sí. Claro, ponés Shazam y te aparece Shazam. Ahí, actualizado, ¿no? Totalmente. Sí. También hago Shazam. En realidad está en todas las plataformas, bueno. Sí. Así que ahí, bien. ¿Y cómo es ese tema de poder como subir el trabajo de... El trabajo musical que hacís, por ejemplo, a esas plataformas, tenés que pagar? Sí, se pagan unas lucas y la verdad es que hay un proveedor que se encarga de hablar con Spotify, con iTunes, con todas estas plataformas digitales, y él es el que lo distribuye. ¿Cachai? Entonces tú le decías a él, oye, quiero subir esto, y él te lo distribuye a todas las plataformas que hay hoy en día. Perfecto. Sí. Y ahí también hay como una retribución de alguna manera por reproducciones. ¿Cómo es ese asunto? Sí, dicen que se ganan lucas por reproducciones. Pero la verdad es que no estoy seguro de eso, porque te hacen agregar tu cuenta bancaria, ¿cachai? Pero debe ser, no sé, unas 100.000 reproducciones. Y después descarga también. No, no es así como si tenéis 1.000 reproducciones, te dan tanto, no. Tienes es una... Debe funcionar como la web del YouTube, bueno, o sea, si tenés mil y tantos millones, te llega una cola. Bueno. No es fácil. Oye, disculpa, yo quería hacer una preguntita, ya que estamos hablando de redes sociales y todo. ¿Cómo se encuentra el álbum? ¿Cómo si yo busco? Porque lo estaba buscando recién y me encontró, así como Peewee. Si la gente quiere buscarlo por Spotify, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿De qué forma lo encuentra? El nombre Infraganti. Por Infraganti. Infraganti solamente. Sí, así mismo, sí, Infraganti. Sí. Y aparece la carátula toque. Perfecto, así de esa forma. Así que están todos atentos si quieren buscarlo en Spotify, Infraganti. Así, María. Sí, yo, así como para pa cerrar el tema del Spotify, hermano, le invito a todos los cabros así como a motivarse porque hoy en día es una plataforma que en verdad permite como distribuir la música y de repente llega a lugares que uno no cree. Bueno, si ya, hoy en día las redes sociales trascienden las fronteras, trascienden lugares que uno ni siquiera dimensiona. Bueno, y entonces el Spotify, bueno, no sé, bueno, te puede permitir, así como si tenía un amigo que vive al otro lado del mundo, bueno, decirle, loco, escucha esa weá, loco, lo puede hacer. Entonces esta plataforma, bueno, también te da como una estadística de los lugares donde te escuchan. Bueno, así es. Sí, bueno, es una buena herramienta. No, y sumando también la calidad del sonido que tiene también, Spotify, bueno, también sí. Es muy importante, así que bueno, todos los temas suenan bacanes. Así que sí. De hecho, para Spotify. Subirlo te exigen una calidad y una de imagen también, de audio y de imagen. ¿Y el disco físico? El disco físico, compadre, lo pueden solicitar por Facebook, hay un mensaje en inbox, podemos acordar dónde juntarnos. O pueden ir a una tienda de un amigo que está ubicado ahí en Plaza de Armas, hermano, en la calle Mercedes, en una galería, la tienda Guarap. Ese, el Rigo, un amigo cercano que tiene una tienda de ropa y en la vitrina tiene el disco también a la venta. Bueno, de repente a la gente igual le acomoda ahí acercarse al centro, así como los que quieren tener el disco físico. Se venden poco, pero loco, ¿no? No, se venden poco, pero siempre hay gente que en verdad colecciona discos y se motiva, así que ahí lo pueden encontrar. Oye, ¿y la gente que te quiere ver en vivo? ¿Alguna nueva fecha que se viene por ahí? Así, ir a pasar una tardecita a escuchar a Gino ahí en vivo. ¿Cómo puede ser, bueno, tú? Mira, actualmente estamos pensando con el Pedro hacer una presentación del disco, bueno, así como en un lugar así piola. En un local. Pronto, sí, en un local donde podáis tomarte una cerveza, compartir, escuchar música y cagarse la risa un rato. Eso lo estamos viendo así como también en el sentido de nosotros darnos el gusto de hacer algo que nos llevemos una buena sensación, pues, que lo pasemos bien. Pues. No vayamos a una tocata, bueno, donde en verdad la torna no suena, donde salta la pista, donde, ¿cachai? Porque a veces esa weá es parte del oficio, pero queremos ensayar primero, porque con toda esta weá de imprimir, de sacar el sonido, todo ese proceso como que ha sido un poco desgastante, bueno. Entonces ya vamos a empezar a trabajar en preparar un show para hacer la presentación en vivo, y obviamente que la gente de aquí de Raíces Poblacionales están todos invitados, hermano. con una buena. Con un vituperio lo más importante de todo, claro, adherido, salud. Y nada, en septiembre vamos a ir a rapear a Coyhaique, sí, bueno. Es como la más pronta, hermano. El 7 de septiembre nos conseguimos una fechita con unos compas de allá, hermano, y vamos a presentar el disco ese fin de semana, viernes 7 y sábado 8 de septiembre en el centro de Coyhaique, hermano. Nos mira, vamos. Qué bien, bro. Sí, bueno, descentralizar un poco, sí. El rap es bueno y hacer contacto. Y qué mejor. Y del frío de Alemania al frío de Coyhaique, así que hasta ahí viola. Piola. Pasando piola, vos, compadre. Oye, ¿qué pasa si nos vas con un temita en vivo, compadre? Sí, compadre, ¿por qué no? Vamos, po. Eso, póngale. Bueno, esto es sesión en vivo, Raíces Poblacionales, Infraganti, DJ Chopper en la casa. Vamos a ver cómo sale. Ajá, Apito. Puedo tenerte, tendré que acostumbrarme. Se ha vuelto un hábito, que el cuerpo que habito te extrañe. Cada día caída me... Andar tu valle y que la calle enseñe así. Claro que sí, respeto para los que pasan toda una vida ahí. Pero para mí las cosas van por otro norte. Reconozco también, me atrapé y me perdí en el bosque. Sexo, deporte, amores que se rompen. No creo que el mejor beso por ahí se compre. A veces pienso y cargo el peso de mis errores. Jamás quise usar condones para componer mis canciones. Múltiples emociones que jamás entendería. Razones para quedarse o irse al toque el otro día. Echar humo, hacer el amor, hablar de rebeldía, mi vicio, mi prepucio, mi precipicio, en tu alegría me precipito y me abalanzo. Salgo de noche, voy por ti si no me lanzo, y que el cansancio que se lo lleve la muerte. Si es que no puedo tenerte, tendré que acostumbrarme, que las palabras tomen vida y nunca sobre, la pelea no se acabe entre el orden y el desorden. No hay que buscarle nombre cuando el amor se merece. Como el hombre crece, he cometido tantas veces tropezones, estupideces. Eso lo sabe bien mis brothers, bien conocen. Ahí está. Estamos de vuelta después de haber escuchado este temita en vivo, Sesiones Raíces. Bueno, ya está terminando el programa, pero no nos podemos ir antes sin preguntar cómo se llama este tema, de qué trata. Ya, bueno, este tema se llama Hábito, es el número 6 del disco. ¿De qué trata? De los buenos y de los malos hábitos, del amor y del desamor, desde ese yin-yang, ¿o no? Que tenemos todos, como podemos ser claros, podemos ser oscuros, pero no tibio ni gris. Eso, hermano, de eso se trata. Oye, gente querida, bueno, ustedes saben que cuando hay gente, invitados especiales, y que hay una relación estrecha y más que buena onda, los programas se pasan rápido. Así que, cabros, les dejamos el micrófono ahí, a ver si quieren algún saludo, agregarle algo. Es todo suyo, los micrófonos. Nada, pues principalmente saludar a la gente que hace posible este espacio, hermano. No es menor llevar 10 años, hermano, en la construcción de un programa radial y la historia que tiene en este espacio, hermano. Así que eso yo creo que es lo que prevalece en esta visita, hermano, en la relación de afectiva que existe aquí entre los compañeros, compañeros de clase, compañeros de vida y de pobla. Así que nada más, pues, invitar a toda la gente a que también se motive a levantar espacios así, hermano, porque estos son los espacios que florecen en las poblas, hermano, son la flor de la basura. Así que nada, pues, hermano, todo el aguante, todo el compañerismo y el amor que requieren estos espacios de parte de nosotros, hermano, vamos a estar ahí apañando. Saludos a la gente de mi barrio, hermano, de Cerro Navia, a la gente de donde también trabajo, de San Joaquín, La Legua, y también a los vecinos de Los Lebreles, hermano. Y también hay un pedacito del Soronca que está ahí en esa pobla. Y también a la gente de aquí de Managua se llama, ¿no? El pasaje un poquito allá, también, hermano, también ahí conozco a algunos vecinos que son de aquí del sector, así que nada, pues, hermano, agradecido de la invitación. Siempre va a ser grato encontrarse con gente así, pues, hermano, linda, así que pulento, compadre Gino. Gino, Pedro, muchas gracias por la presencia aquí, muchas gracias por haber estado compartiendo su trabajo, unas palabras, compartir la historia de vida. Y siempre es grato volver a vernos, siempre es grato volver a encontrarse, volver a compartir una palabra y eso. Así que invitadísimos, cuando quieran venir, vuelvan, cuando tengan algún trabajo que quieran mostrar, algún evento o venir a visitarnos, cordialmente invitados siempre. Y bueno, mandándole un saludo a toda la gente que nos escuchó y que nos escucha jueves a jueves, a Don Floridor por el espacio. Y a toda la gente que se moviliza, a toda la gente que se organiza, recuerde, toda la gente, este sábado, pasado mañana, sábado 11 de agosto, desde las 8 de la noche, se viene el plato único bailable, Profondos, las actividades que se vienen del Raíces Poblacionales, los 10 años, así que todas y todos invitados a participar. La entradita las tenemos ahí, se pueden comunicar con nosotros a través del Facebook para comprar la entradita, están a 3 luquitas, 2x5. Tenemos un platito de comida, va a haber bebestible, baile, show en vivo, show doble. En vivo. Directamente de México, Gloria Trevi, y sí, de Estados Unidos, Elvis Presley. Elvis Presley, no estaba muerto Elvis Presley, vive aquí. Vive para acá, pero encima. Así que toda la gente invitadísima, y eso, po. Nos estaríamos encontrando el próximo jueves, a la misma hora, en el mismo dial, y eso, po. Oye, un recordatorio para la gente, para el sábado, trate de llegar tempranito porque se cambia la hora. Así para que tengan una horita más de carreta, así para que no se vayan tan temprano. Eso. Hermanito, un saludo, algo para la última despedida. Pedro. ¿Cómo? Un saludo, algo que quiera mandar, algún saludo. No, a ustedes, pues gracias por la invitación y qué bueno que se abran estos espacios para mostrar los trabajos que son más under, ¿cachai? Que no existen eso. Así que bacán. Vale, cabrón. Buena bola. Nos estamos encontrando el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Chichi. Bien, me atrevo a decir lo que quiero, sin miedos ni peros. No cambio mi hábito, si camino con ánimo, que pase más rápido el tiempo que años anterior. Persigo mi objetivo, pues fue lo que motivó. Hoy tengo mil motivos para el sonido mantenerlo vivo. Rimas al filo sin pause, abran paso, soy el río retomando su cauce. La rima no falte, mi voz no se canse. La policía ya ni siempre lleva su parte, ¿o no, compadre? Siempre la pintan bonita, eso no me extrañaría. Por afuera se ve limpio, por adentro porquería. Oh, mamá mía, ¿cuántos besos te daría? La justicia no llega y yo la espero cada día. Que la vida me sonría, eso sería gran detalle. Que mi poesía se mantenga viva, pa' andar tu valle. Y que la calle enseñe así, claro que sí. Respeto pa' los que pasan toda una vida y esto es así, hay que aguantar todos los golpes. Aunque a veces la esperanza no se vea en el horizonte. Necesario perderse, también perder el norte. Cuando el Soronca se rompe, hay que saber cómo pararse. Varios en la cárcel están pagando su condena. Otro en libertad, su mente presa por una moneda, a duras penas. pena si nos resiste este tema. La violencia estructural, nuestro rival es el sistema. Que se considere lo que realmente importa. Ni real ni real el rapero que no aporta. Toda la propaganda y la tele son mierda pura. Engañan a la gente y le meten pura basura. Haz lo que pueda darle cara a los problemas, nene. Lo que pasa afuera no es conmigo, es con ustedes. La mentalidad que quieren, porque a ellos les conviene salvarse culo solo mientras sueño en la pobla mueren. Oh,